Buenas tardes, te damos la bienvenida a la peladilla número 6. Hoy es 30 de mayo de 2012. Escuchas, como siempre, Radio Bronca en el 104.5, también en radiobronca.info. El programa se repite la madrugada de los sábados a los domingos a las 0 horas. Tenemos que decir, ya lo dijimos la semana pasada, que hoy es el primer programa en el que nosotros, quienes hacemos peladilla, no seleccionamos la música que suena en el programa, como ha sido habitual en las 5 primeras. Quien lo hace hoy es nuestro invitado, cuyo nombre es Javier Ortiz, y ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, don Javier. Hola, buenas. Javier Ortiz tiene 39 años, lleva la mitad de su vida, por lo menos, volcado y dedicado a la música, haciendo las grabaciones de los grupos que vamos a escuchar esta tarde en Peladilla. Javier Ortiz es quien graba discos en Estudio Brasil, un estudio que está en Rivas, hacia Madrid, desde 2001. ¿Es así, Javier? Eso es. Y lo que acaba de sonar es Alta Cabeza, que es un grupo que estoy flipado con Alta Cabeza, que sobre el papel son como un supergrupo ahí con miembros de Humber Humber, Módulo Trío, Familia Atávica, y parece que eso no puede funcionar y de repente es la bomba. Y me ha costado mucho elegir una canción, al final pues en el cráter, pero tenía como, no sé, pues todas. Traían el CD para ver cuál ponían en el último momento. Y nada, Ha sido una gran apertura. De nuevo, gracias por estar aquí. Javier Ortiz, nuestro invitado, ha llegado esta misma tarde en avión y está aquí, bueno, con todos vosotros para compartir una hora de música. Podemos escuchar una siguiente canción, podemos seguir hablando. Como quieras, ahí tengo canciones aquí para... Venga, ponemos una canción. El grupo que hemos escuchado antes, Alta Cabeza. Alta Cabeza, sí, míticos. Y ahora, ¿hago una presentación o lo ponemos directamente? Con Bulgis. Pues hago una presentación. Berlineta, que acaban de grabar y que estoy también muy flipado con esta, que se llama Manton, que es... Y que es, no está ni masterizada, ni ha salido siquiera. O sea, está recién mezclado y les he pedido permiso para ponerlo y están encantados. O sea que ahí va. We'll be right back. Acabamos de escuchar Manton, canción del grupo de Madrid Berlinetta, una primicia recién salida del estudio del que es dueño y señor, el invitado de esta tarde en Peladilla. Increíble esta canción de Berlinetta, nos ha encantado. Muchísimas gracias a ti por traerla y al grupo por querer compartirla. Berlinetta los hemos visto recientemente en el Casal de Roquetas el pasado diciembre. Recuerdo incluso ver por allí a nuestro técnico de hoy, Alfredo Santaelena. Él asiente y dice que sí, que él estaba ahí. Con un pedo cuadrado. Exactamente. Esa noche estábamos viendo a Berlinetta, este grupo maravilloso que acaba de sonar y que seguirá sonando en Peladilla. Y vimos a otro grupo que se llama Mesa Camilla, que era la primera vez que tocaba en Barcelona, porque es un grupo muy nuevo, del que yo creo que tienes algo que comentar. Pues que toco yo con mi señora y que estamos muy contentos y que tenemos un par de conciertos a la vista en julio y en agosto, uno en el Festival Perpendicular y otro en el Liceo Mutante, y esperamos poner alguno más, pero bueno, que estamos ahí. Es una pena que no podamos escuchar a Mesa Camilla, porque todavía no habéis entrado en tu estudio a grabar. En casa de Palo, el herrero, el cuchillo y eso, sí. Pero los escucharemos pronto, y si no, ahí están los conciertos, que parece van a ser norteños, quizá por Euskadi, sí. Galicia, parece seguro. Donde nos dejen, sí. Y donde les dejen, pues eso. Mesa Camilla es una experiencia brutal que compartiremos muy pronto. Tenemos muchas cosas que contar del invitado de hoy. No las vamos a contar todas porque necesitaríamos varios programas. Javier Ortiz empieza a ser asistente en grabaciones de sonido en los años 90, sobre todo como ingeniero asistente, como digo, del galés Hugh Price, con el que diste tus primeros pasos. Sí, yo con Hugh aprendí muchísimo. Estuve una época que venía a grabar a grupos de la península, pues no sé, 3 o 4 al año a lo mejor, si no recuerdo mal, y yo me apuntaba ahí a pues, lo que sea, desde fregar el váter a recoger micros, y él me enseñó mucho. La verdad es que con él, y fue en la grabación del grupo en el que estaba yo por esa época, grabando con él, con Crank, que me empezó a entrar en la cabeza la idea de grabar, de dedicarme a eso. Uh-huh. Y eso fue un poco los primeros pasos, así, por el año 95, por ahí. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, todo era a lo que me dediqué. Bueno, seguí, acabé la carrera para que mi padre no le diese un ataque al corazón, pero vamos, que yo tenía claro el seguir centrado en grabar. Esa carrera a la que se refiere nuestro invitado es psicología, que tiene muchísimo en común con el sonido, y sí, como todo el mundo parece sabe. Que no, pero licenciado en psicología, especialidad psicología clínica, y es fundamental en el estudio de la podemos dar fe de que es así. Sí, sí, y en directo también es fundamental. Que yo recuerdo, en algún momento he estado en tu estudio y recuerdo ciertos momentos en los que fue muy importante esa labor clínica a la que se refiere nuestro invitado. Esos estudios que se construyeron en el año 2001... Eso es. Tuvieron una previa que sucedía en tu habitación, en la casa en la que tú vivías. Sí. Tú empezaste a grabar algunos grupos que hoy son míticos. Sí, tuve un home studio que, bueno, alquilaba equipo y grababa en locales de ensayo cuando no se grababa, cuando no el grupo no tenía presupuesto para grabar en un estudio, no la grabación ni se planteaba hacerla en un estudio. Y ahí en casa pues se mezclaron bastantes cosas. También se podían grabar algunas cosas que se pueden grabar en casa, pues algunas voces y cosas así. Y eso, pues sí, durante años era como una especie de base de operaciones en la que se hicieron bastantes cosas. Y además de ir a hacer algunas grabaciones en estudios comerciales, más o menos mejor o peor equipados, y sí, eso es. Esta es la previa. Después de la siguiente canción entramos ya con el mambo importante, que es ya septiembre de 2011, Estudio Brasil. Muy bien. Pues vamos con la siguiente canción. ¿A quién se le puede ocurrir hablar ahora? Al que os habla cada miércoles aquí en Peladilla. Javier nos ha traído como tercera canción de nuestro invitado, Javier Ortiz, al señor Fajardo, el que algunos conocemos como el Canari. Bueno, ¿qué trabajo es el tuyo, que consiste en grabar discos como esto que acabamos de escuchar, que corresponde a la última sesión que ha hecho en tu estudio? Yo ayer anoche lo estaba pensando, estaba ahí cortando chorizo y pensaba que solo, o sea, vivir en la misma época que Fajardo ya me parece algo increíble. Pero es que pensé, es que puedo coger el móvil y llamarle. Y me coge el móvil y se alegra de, o sea, y puedo hablar con él. O sea, es que es increíble. Grabarle es alucinante. O sea, realmente es, yo no sé, yo no puedo ir a esta canción, me ponen los pelos como escarpias, me pongo fatal. Y así con muchas. Y realmente es la leche. O sea, es un ejemplo muy gráfico de por qué uno decide montar un estudio y grabar y registrar canciones y que eso quede, ¿no? Ya son tres sesiones las que habéis hecho juntos. Cada una de las tres nos ha ido dejando completamente noqueados. La primera, la coincidiendo siempre con giras de él. Al final de la gira, es así como trabajáis, ¿no? Hombre, es un método muy bueno para cualquier artista, grupo, aprovechar una gira y después de X conciertos, de 20 conciertos, te metes al estudio y eso suena increíble siempre. No todos los grupos pueden hacerlo porque no todos los grupos se van 20 días seguidos por ahí, pero los que lo hacen, ese es el momento perfecto para entrar a grabar. Es cuando están tocando que se salen. Esa primera sesión que hizo Fajardo en Estudio Brasil fue en febrero de 2009, después de su primera gira. Esa gira la hizo en trío, con Jordi Tost de Parmesano y con César de Joe Kaplan. Se metieron en Brasil y grabaron lo que luego fue el disco, el LP de Fajardo, el primero. Sí, que César estaba enfermo ese primer día y José Fajardo se grabó todas las canciones acústicas en una hora y media o algo así. Un dato bastante importante. Sí, y todo el disco está grabado, incluso las canciones con banda, la voz es en directo, tocando con la banda todas las tomas. Que también es. Así es como sueles grabar y como te gusta grabar los discos. Sí, de hecho es como mejor tocan cualquier músico, incluso un músico de estudio profesional más reputado toca mejor con otros músicos que él solo. Y para los grupos que tocan, que están acostumbrados a tocar en un local de ensayo y en directo, separarles, o sea, hacerles tocar uno después de otro es ponérselo mucho más difícil, se aleja más de lo que es su visión o su idea de cómo tienen que sonar las cosas, tienen menos posibilidades para producirse ellos mismos, porque si están oyendo solo una batería es más difícil que te puedan decir, oye, que la caja no suena como yo quiero, pero cuando la oyen con las guitarras y con el bajo o los instrumentos que sea, ahí es cuando pueden opinar y decirte, oye, no, esto no funciona, ¿no? Y luego, aparte de que en lo que grabas una batería tienes grabado la base entera o la base y la voz, dependiendo de cuál sea la formación. Pero vamos, sí, yo lo veo como la primera opción. Ya, obviamente, si un grupo quiere grabar por separado, pues también se puede hacer, pero creo que es mucho más interesante grabar juntos y aprovechar más interpretación siempre, ¿no? Que creo que al final es lo que es la música. Lo que escuchamos de Fajardo y esa primera sesión que hizo él solo, después de la que hemos comentado como trío y que luego dio lugar al EP Muñecos, Fajardo graba él solo con su guitarra, la toma en directo, guitarra y voz a la vez. Lo que hemos eso es en esta sesión. Además, él iba cogiendo una guitarra u otra según le parecía que iba mejor, y a veces coge la eléctrica. En el estudio hay por lo menos una acústica, la última vez había dos, las dos últimas veces ha habido dos, pero vamos, que según él ve, coge una acústica u otra o coge la eléctrica. ¿Te parece que sigamos oyendo sí, música y así los oyentes se alivian un poco? Sí, sí, sí. Esto también yo creo que es primicia. No sé si es... Yo creo que sí. Yo creo que no ha salido. Tenemos otra primicia. Pero esta, sí. Queridos oyentes de Peladilla. Oh, otra primicia. Llevamos tres, ¿verdad? Sí, tres primicias. Bueno, creo que esta es primicia, no sé si la verdad es que esto iba creo que en un recopilatorio, pero bueno, que pedí permiso también, a todo el mundo le he pedido permiso. Claro que sí. Y espero que dé tiempo a poner todo, que hay mucha música aquí, pero bueno, si no ya la pondremos. Pero esto, llevas 10 años grabando discos en Brasil, ¿esto cuánto hace que lo ha grabado? Esto yo creo que es hace un mes o algo así. Yo, ya sabes que con el tiempo tengo mis problemas, pero hace muy poco. La canción se llama En Conserva y el grupo es ese grupo maño del que hablamos una peladilla sí y otra no, más o menos, que se llama Picore. Eso es. Y que vimos hace bien poco en el Casal de Roquetas en un concierto. Es curioso porque la mayoría de técnicos que vienen a este programa son fans de Picore. ¡Picore! Así lo habéis escuchado. Increíble, suena a gloria. Picore ya grabaron en tu estudio el disco Líbranos del Mal, ¿verdad? Sí, que era su tercer disco. Ese disco es 2008, ¿no? Tú lo sabes seguro sí, mejor que yo. Sí, ese disco es de 2008, es el disco que incluye temazos como Doméstica, como Correcto, como Monolito, etc. Neurociencia, de la, increíble, que, tú, sí, de la sí. Que tú sabes mucho, sí. Como ya hemos dicho en este programa. Y que estuvo Thomas House por la grabación, metiendo guitarras y... Thomas House es el señor que toca la guitarra y canta en Charlottesville, hace lo propio en Sweet Williams, lo hizo en Blue House. Blue House, que me gusta muchísimo. Y también sabe lo que es estar en tu estudio grabando. ¿Cuántos discos...? Bueno, te iba a hacer dos preguntas. ¿Cuántos discos puedes haber grabado a bote pronto en estos 10 años? Ni idea, ¿no? No tengo ni idea. La verdad es que va... Hay muchos discos que se graban muy rápido, hay discos que se graban en 2 días y hay discos que se tarda más y el estudio, hombre, siempre debería tener más actividad, pero vamos, que está bastante... Hay bastantes grabaciones. No me puedo quejar, la verdad es que nunca he hecho un cálculo. La verdad es que sí, que no tengo la sensación que tengo, es que estoy siempre siempre grabando. ¿Y de qué cosas te acordarías ahora si tuviera...? Hace poco habéis celebrado los 10 años sí. En una serie de conciertos maravillosa que tuvo lugar en la Faena 2 del barrio de Suances, en Madrid, hace pues allá por el 28 de diciembre, en el Día de los Inocentes. Fue, sí. ¿No? Eso es. Pues así... Que yo recuerde cosas que tengo, bueno, pues obviamente grabar a Fajardo, ya hemos hablado de eso. Rosvita también es un grupo muy especial para mí, para el estudio, que hemos grabado juntos desde maquetas en locales de ensayo a discos en el estudio. Dos también es un grupo muy especial para mí, los dos discos que grabaron en el estudio. Increíble grupo, sí. Sí, hay muchos. Siempre es un poco patético hacer listas y de hablar de cosas así, momentos especiales, porque hay muchísimos. El disco de Tostadas, obviamente, los dos, pero el último fue muy especial también. El Hombre del Tiempo. El Hombre del Tiempo. Maravilloso vinilo de ese dúo madrileño que forman Charlie, Carlos Riobó y Mariana Vidal. Un dúo increíble. Sigue, perdona. No, si es que, o sea, vamos, no, la verdad es que ni venía con la idea de hacer una lista de momentos especiales, porque hay muchos, o sea, Carmen Linares pasó por el estudio un día y grabó una voz y para eso fue... Sí, que tienes... Alucinante, Sonny West también estuvo en el estudio grabando y muchísimos grupos, ya digo, que es de, pues por ejemplo, todos los que vamos a poner hoy, ¿no? También. Pues vamos a seguir escuchando grupos increíbles, diferentes y diversos. Hemos hablado de Tomás y Sweet Williams, vamos a poner la 16, que es la última. Perfecto, un planazo. Vamos allá. You won't catch me saying a Brighton nos acaba de llevar, a esa ciudad del sureste de Inglaterra, donde hay grupos como Sweet Williams, grupos de ahora, algunos ya los hemos escuchado en anteriores peladillas. ¿Y cómo es la historia, la grabación? Sweet Williams solo vinieron una vez porque se acaban de formar, como quien dice, hicieron 3 conciertos aquí y se plantaron en Brasil. Sí, hablamos, sí, ya recuerdo cómo fue esto. Tomás quería que le grabase el concierto. Ajá. Claro, eso era. Y además no quería hacerlo como favor, sino era como no, y como un trabajo y tal. Yo le dije, hombre, es que para hacerlo medio bien había que desmontar parte del estudio, era muy complicado y no íbamos a conseguir la calidad que conseguimos en el estudio. Entonces yo le dije, ¿y por qué no hacer una sesión, aunque solo sea de grabación, y luego vamos mezclando vía email y tal? Pero hacerla en el estudio directamente. Y bueno, pues hablamos un poco y eso fue como surgió. Le pareció mejor todavía, no se lo había planteado, la verdad. Y dije, si es que te va a salir mejor por todos lados, vamos. Él ya había estado en tu estudio antes, sí. En esa grabación con Picore que hemos comentado, de Líbranos del Mal, y en otra ocasión, ¿verdad? La grabación de Sloth también, que fue también una grabación mítica, que venían de gira, que habíamos estado nosotros de gira con ellos. Sí, sí. Luego explicamos por qué dices ese nosotros. Vale, y grabaron también una sesión que también suena muy bien y me gusta mucho oír. La verdad es que sí, se nos va a quedar corta esta peladilla, pero te vamos a emplazar a más adelante, vale. Cuando sea, si seguimos vivos como programa y como seres humanos, volver a hacer otra peladilla, aunque todavía nos queda un buen trozo de esta. Bueno, pues vamos con la siguiente canción. Vale, pues yo me tiro ya a los Tucán, que también estoy ahí ahora muy flipado con ellos, y es la canción número 12, Falcata de Oz, mítica. Dele, dele. Hey! Vaya, vaya, cómo se las gastan en el Turia, Tucán de Valencia. Sí, sí. Además la lían parda en directo, que lo, vamos, en la faena lo hemos visto. Y increíble, sí, sí. Buenísimo, nos ha encantado para nosotros, tanto para nuestro técnico como para quien nos habla. Es la primera vez que escuchamos la mayoría de estas, bueno, prácticamente todas las grabaciones. Claro. Que esto igual también es primicia, no lo sé. Yo sé que Sonido Muchacho están ahí con un, hay un vinilo que está al caer. Yo no sé si salía hoy o está, vamos, es un día de estos. Caerá, caerá. Muchas gracias a Tucán y otra vez muchas gracias a Javier Ortiz por permitirnos escuchar esta música recién salida del estudio con una dinámica maravillosa, como suenan las grabaciones que salen de ese estudio. Antes, ya no recuerdo qué era lo que estábamos a punto de escuchar, pero te referiste a... utilizaste un Majestático, nosotros, hay que explicar. Tú antes de... entre tu primer grupo, Crank y... Mesa Camilla... Y Mesa Camilla tienes otro... Sí, con usted, Decapante. Eso fue que... Tuvimos un grupo juntos entre 2005 y 2010, dices. Eso es. Un grupo que no iremos aquí, evidentemente, porque nunca. No voy a poner el mismo jamás. Grupo del que he sido parte. Pero sí, sí, fueron... Precisamente ahí conocimos a uno de los componentes de este grupo, de Tucán, con otro proyecto que tenía anterior. En un concierto con Zener y con Rosvita en Valencia, en el Red Shoe. Hace 2006 sería eso, ¿no? Un lustro, sí. Pues esas son esas experiencias en Estudio Brasil. Yo alguna vez, refiriéndome a tu estudio, he hablado, que los oyentes lo sepan, de Brasil, no es el país. Sino es Estudio Brasil con Z, sí, en Rivas Vacia Madrid. La web es estudiobrasil.com, con Z, estudiobrasil.com. Sí, la Z es en inglés por la peli de Terry Gilliam, que me causó una gran impresión cuando tenía, no sé, 11 años. Excelente, excelente película, soberbio Robert De Niro. Sí, ahí, mi padre me mandaba al cine, me decía, toma, me da dinero, vete al cine. Y cahueca. Sí, esa peli la promocionaron como una peli de humor, porque había algún actor que había estado en Monty Python, pero obviamente no era de Monty Python y... salí de la peli, no creo que no hablé en 2 días o algo así. Es una buena edad para ver Brasil con 9 años. Sí, sí. Así te quedaste y así seguiste grabando discos maravillosos como los que estamos escuchando en esta peladilla número 6. No sé cómo darte las gracias, te las doy una y otra vez. Sigamos escuchando música. Sigamos, vamos, esto sí que es una primicia brutal. Mochuelo. Y esta, vamos, no sé cuál elegir. Esto sí que es una cosa, es terrible. Venga, la 14. La 14, el grupo Mochuelo. Grupazo. We'll be right back. el último acople de este pedazo de peladilla de Mochuelo. Sí, el claro. Trío en el que está también María Navidad, pianista de Tostadas, en la batería. Eso es. Madre mía. Con Diana Lafuente y Carmen Escobar. Vaya... Vaya temón, también se nos ha quedado hecho unos zorros el cuerpo. Sí. Y bueno, yo solo quiero decir rápidamente que he hablado con grupos pidiéndoles permiso para poner canciones y no va a dar tiempo a poner todo y me siento fatal. Pero bueno, que directamente, ¿no? Vamos a poner... Podemos escuchar dos temas más. Es que yo... dos temas vale, más. Venga, pues vamos a poner... a Unicornibot, que tiene muchos temazos en el último disco, también vamos allá. Un disco grabado en 2 días. Venga. Dale. Brutales, Unicornibot desde Pontevedra. Nos vamos a ir ya, Javier. Muchas gracias por haber venido a Peladilla. Te emplazamos a ver qué te parece el plan que se nos ocurre sobre la marcha. Otro programa antes de que acabe el año. Increíble, me parece increíble que pueda venir aquí a daros la brasa. Nos dar mucho la brasa con increíbles canciones y grupos alucinantes. Algunos no los habíamos escuchado en nuestra vida, otros sí, y todos han sido maravillosos. Muchas gracias. Y como no queda tiempo, bueno, yo lo he dicho, que volveremos y pondremos más cosas que nos hemos dejado aquí en la lista. Y vamos a poner al Relevo Alemán, que para mí es un grupo muy especial porque es una pop misántropo, misantropía pop, no sé muy bien cómo describirlo. De esta nos salimos, que es una canción que me gusta mucho también. Después de esta canción nos vamos, os dejamos con Chanquete ha muerto y nos despedimos hasta el miércoles que viene en la Peladilla número 7 en Radio Bronca, en radiobronca.info en internet. Un saludo y abrazos. Yeah.